amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll ahora en los lunes. Como cada lunes, exactamente. Hoy lunes 9 de febrero del año 2000 nuevo, que ya ni tan nuevo, ni ya tan no, 2000. Ya no es nuevo, ya. Ya es el año corriente. Exactamente, ya estamos en la segunda semana de este 2009. Y bueno, transmitiendo ahora desde lunes por causas de fuerza mayor, por causas académicas de René Venturoso. Porque deben saber ustedes, queridos ciberradionautas, que René Venturoso se va a China. No, eso ya. No. Esos son los Simpsons, ¿no? Sí. Otra vez. No. René Venturoso pues se dispone a comenzar una nueva aventura académica estudiando su maestría. Felicidades, querido hermano. Que gracias, te vaya carnalito. muy bien. Sí, échame las porras porque pues va a estar difícil en cuestiones de horarios, pero pues nos vamos a adaptar. Exacto, ya hasta las fiestas vamos a tener que adaptarlas porque el Sur Sex and Roll Radio es un programa chelero. Así que seguirá siendo hasta que el cuerpo diga ya no, basta. Por favor. Exactamente, que esperemos que sea dentro de muchos años. Unos 20 años. Cuando... Por lo menos, exacto. Exactamente. Pues mira, Germán Argueta. Exacto, y sigue rockeando, ¿no? Sigue rockeando. Olga Durón, por supuesto, también. Y sigue rockeando. Y tantas personas que siguen dando la rock and roll después de tantos años. Bueno, René Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el otro micrófono de Sur Sex and Roll Radio. Oye, ¿qué? El de payaso, ahora no dijiste. No, pero es que me distraje con tu gorra. Ah, no, ¿sabes qué pensé que decía? Ajá. Facebook. Ah, hubiera estado chido una gorra a Facebook. Puedes mandarla a hacer, hay muchos lugares en donde bordan no, gorras. Sería como así, la gorra oficial de Facebook. O hay que mandar a hacer unas gorras de Sur Sex and Roll Radio, eso sería bastante interesante. Sí, René, decimos que vamos a hacer gorras y playeras. Pues es que mejor hay que buscar un patrocinador, ¿no? Caramba. Sí, a ver, si alguno de nuestros queridos radioescuchas se anima, puede patrocinarnos playeras. Exacto, si usted es un pequeño burgués y le gusta Sur Sex and Roll Radio y quiere apoyar de alguna manera a esta emisión, pues puede ayudarnos. Y aparte les hacemos comerciales gratis. Exactamente. Entonces, bueno, si y no solo hace... aquí, tenemos como un medio gigantesco para promocionarlos. Podemos promocionarlos en el Facebook. En Código DF. En Radio La Gaña, por supuesto, Radio también. Lagaña. En Universal. Exacto, en Fábrica de Mitos. Exacto. Y hay una gran variedad. Entonces, pues ya hay que empezarnos a mover ahora sí ya como microempresarios de la internet que nos hemos convertido, René Venturoso. Así es. Y bueno, también queremos avisar a la gente, perdón por interrumpirte, que bueno, por causas también de fuerza mayor, dejamos de transmitir por conexionrock.com.mx ahora sí. Sí, pero a lo mejor y podemos llegar a un entendimiento y volvemos a transmitir. No ojalá. Es que salgamos peleados, sino que no es compatible el horario nuevo. Exacto, sí, porque hay otra emisión en conexionrock.com.mx. Entonces, bueno, seguramente no nos están escuchando por ahí, pero pues... Un saludo para la banda, para el Ramón y para toda la gente de Conexión Rock que pues tanto tiempo nos acogió. Exacto, y bueno, pues, qué exacto. Sí, y ahora nos vamos a rola, ¿no? Pues sí, ya que saludamos a toda la banda. ¿Quién está ya mandando saluditos tan tempranamente? Petrus, como siempre. Ay, Petrus, ya nos... serían 4 semanas seguidas que Petrus... Exacto, dice que se acaba de bañar, es que viene a escuchar su Sex and Roll limpiecita. Bañadita y con muy bueno. Bueno, no, que ya sin feromonas, a mí así no me gusta. Me gustaría más que nos escuchara... Sudadita. Bien mugrosa, exactamente. Bueno, vamos a escuchar rolas. En esta ocasión yo traje algunas dedicadas a la luna porque si usted tiene la oportunidad de salir a su patio, a su sotehuela, la azotea. Solo asomarse por la ventana porque a lo mejor viene un edificio. Así es. Sí, no vaya a quererse dar un salto por la ventana si viven en un quinto piso, por ejemplo, ¿no? Exacto. Si viven en un tercero, pues igual. Bueno, a lo mejor y sí, porque a lo mejor es la ventana enfrente del vecino o de un traspatio. O a lo mejor no ven a la luna, pero sí a la vecina que se está bañando como Petus ya al otro lado del edificio. Ay, dice, ay, tiene mejillas de luna. Exacto, y tiene unas cerecitas tatuadas en la nuca. En la nuca, que fíjate, si está pelota, yo lo último que le vería serían las cerecitas, ¿eh? Ah, sí. Bueno, pues, ¿con qué nos vas a sorprender esta noche, René Venturoso? ¿Qué melodías tienes preparadas? Tengo una muy bonita selección de rolas surferonas y de todo un poco. Y pues, de hecho, ¿qué te parece si antes del sur, antes de eso, nos vamos con pues algo de revival? Me late bastante. ¿Y qué es lo que nos vas a poner a continuación? Status Quo y a los Stray Cats. Ay, bastante bueno. Bueno, pues, par de pues rock ácido de los 70s y después algo de rockabilly. Así es. Pues bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por fabricademitos.com, que es lo mismo que al revés. Those old records off the shelf, I sit and listen to them by myself. Today's music ain't got the same soul. I love that old time rock and roll. Don't try and take me to a disco, you'll never even get me out on the floor. In 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time rock and roll. Soul. I reminisce.

Así es. Ay, qué buena onda, ¿no? Sí, para... y luego de fondo tenemos What I'd Say de los Osbelinos Trasviados, pero es una rola original de Richard. Ay, caramba, sí. Exactamente. Muy buen rock and roll. Buen rock and roll esta noche, como dirigiera Enrique Guzmán, cuando apenas es lunes, cuando apenas es cuestión de calentar motores para afrontar la semana que se pinta cruenta. Yo antes podía llegar así como a la conclusión que odiaba los lunes. Ajá. Odiaba los domingos porque venían los lunes. Y luego los lunes porque venían los martes. Sí, cosas así, pero ya después me dije, ¿para qué? Exacto, por eso decidimos, entre otras cuestiones, por eso decidimos cambiar a Source Extra los lunes. Porque para como endulzárselos. Para endulzárselos, exacto. Y como decíamos, pues también tratar de que Source Extra sea un masaje en las patas cuando llegan del trabajo, de la escuela. Cansados, ojerosos y sin ilusiones. Pues encienden su computadora y podrán escuchar a las 9 de la noche, de 9 a 11 de la noche, todos los lunes, Source Extra Roll Radio. Así es, mi querido Coyote. Y pues escuchamos, como siempre, a nuestro, como, no se puede ser ni amigo ni enemigo, porque... Nuestro indiferente José Girón. Nuestro indiferente conocido. Nuestro indiferente conocido José Girón, haciéndonos, pues, hincapié y dándonos pie también para estas notas que hablan sobre, pues, la gente que tiene en su poder a los medios de comunicación y que piensa que todos somos retrasados mentales. O que todos tienen que tener una sola opinión. Exactamente, que todos debemos estar uniformados. Y esto, bueno, obviamente viene a colación a partir de los dimes y diretes que se han llevado a últimas fechas aquí en México, en relación a que si los medios, en este caso las televisoras, están transmitiendo como deben los spots relacionados con los partidos políticos. Claro, porque acuérdense que estuvo el relajo de las televisoras que salían llorando, sobre todo Pati Chapoy y esos programas. Es que ya no vamos a poder criticar a los políticos. Si ya nadie están cortando nuestro derecho de expresión. De expresión. Que nadie piensa en los comunicadores amarillos, diría la Exacto. señora Pati no, Chamoy. No deja ellos, sino también incluso gente teóricamente seria. Exacto. Como, ¿qué será? El güey Juan Garralda. Juan Garralda. ¿Sabe qué? Déjese no, ahí. No nos dejemos. Exactamente. Y bueno, gracias también a Pablo Gómez, que es uno de los políticos Impulsores. Que está llevando a cabo esta iniciativa, en donde le dieron crán a la ley Televisa para tratar de aplacar a las televisoras hambrientas que cuando llegaban la temporada de elecciones se volvían más ricas de lo que ya son. Así es. Entonces el problema está en que las televisoras pasan los spots cuando se les pega la gana y lo hacen poner como, y es a huevo, ¿eh? Si no quieren, reclamen al gobierno. Exactamente, porque incluso hasta hay una colusión, o sea, malditos monos, malditos dueños de las televisoras, o sea, cuando les conviene sí se ponen de acuerdo, ¿no? Es que vamos a pasarlos al final de cada hora para que vean cómo la gente vea cómo nos obligan a pasar cosas que nosotros no queremos, caramba. Y bueno, pues esto también sucedió a partir de que, como ustedes saben, la liguilla de fútbol está en su máximo esplendor. Ah, entonces sí, no es nuestra culpa, ¿eh? Tenemos que pasar esto porque el gobierno nos obliga. Exactamente, entonces bueno, ya dijo el gobierno, ey, muchachitos, así no van las cosas. se están pasando otra vez. Pero lo más extraño de todo es que ni el secretario de Gobernación ni el presidente se han pronunciado al respecto. Pues es que el secretario de lo de la... Ah, no, pero ya hay otro, ¿verdad? Sí. Acuérdate que lo tienen que reemplazar. Pensé que era ingobernable ya este país. Acuérdate que lo tienen que reemplazar, no pueden dejar el puesto vacío. Exactamente. Bueno, que sería lo mismo, ¿no? Que es lo mismo, en realidad, digo, si tenemos un presidente espurio, un presidente de a mentiritas, digo, no habría más allá que no hubiese secretario de Gobernación, sería lo mismo que al revés, ¿no? Exacto. Bueno, pues ahora se están poniendo chidos los cocolazos y parece que el día de mañana van a comparecer frente a la Procuraduría las televisoras y le van a caer así la multototota. Sí, sí, y ojalá se la dejen caer con todo el ancho de la ley. Con todo el peso de la ley, exacto, porque dice que si reinciden, pues son algo así como 500 millones de pesos lo que corresponde a esta multa. Lo que deben de hacer y no lo van a hacer nunca es quitar la señal, porque señal ni siquiera es de ellos. Exacto, recuerden que pues la señal del espectro televisivo y radiofónico. Así es, no pertenece a las televisoras, únicamente lo están retando, son concesionarios y ellos se piensan dueños de las ideas de pero nuestro claro, país. Eso es un sueño guajiro muy imposible, pero antes de irnos a la siguiente nota tenemos un bonito saludo para Ulises de parte de Petrus y dice Ulises que te pongas las pilas y que le des un besito en las cerezas. Así es, que pero ¿cuáles cerezas? No sé. Ay. Eso ya se deja como a la interpretación. Exacto, bueno, pues yo sí voy a hacer una aguafiesta. Te recuerdo, Ulises, que Petrus acaba de hacer un tatuaje en la nuca. Es ahí donde la debes de besar, solamente okay. Ahí. Ok, exacto. Y ahora la siguiente nota pues va más relacionada a lo que gritonea José Girón. Exacto, y esto tiene que ver con la cuestión de las creencias religiosas de las propias televisoras o los medios masivos. Y esto tú creías, no, pues ha de ser como en América Latina, ¿no? Exacto, en donde la gente gente todavía tiene ese fervor por la religión católica. Pero pues no, sucedió en Holanda, un país de primer mundo. Caramba, donde una cadena televisiva, pues uno de los tantos comentaristas dijo, no, pues eso de la creación. De la teoría de la creación en los 6 días, como que está muy raro, ¿no? Muy loco. Como ni que fuera Dios para en 6 días hacer todo esto, ¿no? Exacto, pues entonces la mayoría de los inversores pues son muy creyentes fervientes religiosos y le retiraron los fondos. ¿Y eso por qué no ocurre aquí en México? Se están violando los espacios también políticos, ¿no? Uh-huh. Caramba, eso debería ocurrir. Y bueno, a ver, platícanos. Los calvinistas, que se supone que eran los que eran más tolerantes porque ajá, ya no querían ser católicos porque los católicos eran muy locos. Y también la mala interpretación que tenían, ¿no? Claro. Precisamente por eso la libre interpretación de la Biblia es lo que lo proponían ellos. Sí, de hecho, ahora hay muchos institutos, entre comillas. ¿Serios? Entre comillas, uh-huh, también los serios. Que en Texas se dedican a refutar, no refutar, sino a probar científicamente las teorías religiosas de la Biblia. Caramba, como esa cuestión de por qué se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Porque Noé no los subió al arca. Hay varios tintes, por ejemplo, hay una algo así como la iglesia creacionista de, no sé, no me acuerdo exactamente, del condado. Ajá. Pero ahí sí dejan que la gente diga, no, pues a lo mejor sí hay evolución, pero es comandada por Dios. Es como los más, Claro. Pero es que, bueno, eso lo dijo alguna vez Stephen Hawking, ¿no? De que era tan increíble el funcionamiento del cosmos, tan matemáticamente perfecto, que es imposible pensar en Dios. Pero la diferencia es de que quieren poner a un Dios barbón, castigador, ahora, vigilante. Ese es como el lado suave. Hay otros que dicen, no. Solo Dios creó el mundo. Y hay otros, ajá, todavía más como derechistas, más aventurados, recalcitrantes, fundamentalistas. Que niegan, fundamentalistas, exacto, que niegan toda parte de la creación. El mundo es así como es y se acabó. Así lo hizo Dios y aguántense, malditos mortales, ¿no? Y se van al infierno todos, ¡ay, no! Y bueno, ¿por qué no antes de irnos al infierno nos vamos a rock and roll? Yo creo que en el infierno también escuchamos rock and roll, pero mejor antes de llegar. Exactamente, pues me parece que ¿qué tal si algo de esta religión Rastafari, que si bien pues tuviera alguna creencia religiosa sería... Y machista. Y machista y anti-gay también a final de cuentas. Pero bueno... Nada es perfecto. Nada es perfecto, ni la teología rasta, exacto. Pues vamos a escuchar, yo soy Rastaman ahí, un poco de reggae cubano. Y lo ligamos con algo de reggae mexicano, una banda que a ustedes les gusta mucho, que se llama Ganja. Y pues vámonos al bloque reguesero de esta bloque noche. Bloque Rastafari. Rastafarismo. O mugrosito, como diría mi amiga. Exacto. Ok, o el verde, amarillo y rojo, ¿no? Que también. Bueno, pues esto sigue siendo... Jamaicano. Sussex and Roll Radio. Por conexión... No, ya no conexión rock. Por lo menos por el momento. Por fabricademitos.com. Que es lo mismo que al revés. Yo soy Rastaman. Natural de la. Yo soy Rastaman. Natural de la. Voy a enseñarte de cosas Rastafari. You know. Yo soy Rastaman. Oh, oh, eh, eh. Natural de la. Yo te lo voy a enseñar. Yo soy Rastaman. Positiva vibración. sígueme, sígueme, Rastaman. Lo mismo un escritor que un doctor. Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, Rastaman. Y también oh, oh, bueno. Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, Rastaman. Esa es la vida. Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, Rastaman. Yeah. Hay éxitos, solo buenas rolas. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Hey, estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Escuchamos a Ganja. ¿Con qué están cantando, Coyote? Con Civilization. Pues. Perfecto. Y a Rasco Coman con Yo Soy Rastaman. Así es, un par de rolas regueseras para precisamente contextualizar lo que a continuación les mencionaremos. Una nota que, pues, la Universidad de Harvard hizo en... Si no conocen la Universidad de Harvard, pues es que... No, no leen. Exactamente. Bueno, pues la Universidad de Harvard es una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, obviamente en Estados Unidos. Y bueno, ellos acaban de sacar a la luz un descubrimiento que seguramente va a ser escandaloso. Así es, la marihuana ayudaría a evitar la expansión del cáncer pulmón, como que pulmón. Exactamente, como que es contradictorio, ¿no? Porque hay muchos pues personas que se han dedicado al reggae y obviamente... Pues el reggae va muy relacionado con, ahumados, el, ¿no? con el tetrahidrocannabinol, exacto, o con ojos de conejo, ¿no? Rojos uh-huh. todo el tiempo. Y bueno, pues han muerto de cáncer, pero han muerto de cáncer no a causa de la marihuana meramente como tal, sino a través de que se fuma y el dióxido de carbono pues produce daños muy similares a los que hace el tabaco. Exacto, porque es la misma sustancia al fin y al cabo la que jode. Exactamente, pero... Ahora, la nicotina tiene otros efectos, no es la que causa el cáncer del pulmón. Y no únicamente tiene nicotina el tabaco, ¿no? Sino arsénico. Y un montón de conservadores y estimulantes. Exactamente. Bueno, pues dicen estos investigadores de la Universidad de Harvard que si el tetrahidrocannabinol Delta 9, uh-huh. que es la sustancia activa de la mota, si utilizara de manera adecuada, bien podría reducir los efectos del cáncer de pulmón o bien retrasarlo incluso. Exacto, porque inhibe el factor de crecimiento epidérmico y su migración receptora. Así es, entonces bueno, esto podría ser una sugerencia para todos aquellos consumidores de esta hierba, pues que la consuman de una manera mucho más adecuada. Yo podría sugerirles incluso que sea a través de alimentos. Supositorios, un supositorio de ganja, ¿te imaginas? Caramba. O bien, digo... Parches de nicotina, porque no puede haber parches de delta hidrocannabinol. Exactamente, o bien a través de brownies, un pastelito... Espaguetis. Espaguetis, pastas, por supuesto. Y bueno, ya que estamos también en la cuestión de las pastas, pues queremos... de los pasteles, queremos mandar un saludo muy especial a alguien que cumple años el día de hoy, René Venturoso. Así es, se me perdió su correo. Ah, aquí está. La quinceañera suicida se hace poner ahora en su correo. Exactamente. Hold Skin. Saludos para la quinceañera suicida. Y bueno, también hay muchos saludos, la gente está muy activa, lo cual les agradecemos ampliamente. También está Ale y Grazi, le mandamos un saludo, un exacto. caluroso saludo. Y es del el Emporio Petrolero de Coatzacoalcos, Veracruz. Que ya lo extrañábamos. Pepepepepes. Exactamente, un gran abrazo al tío Pepepes, hasta el Emporio Petrolero, hasta el momento, porque ya acaban de descubrir un nuevo yacimiento ahí en el Golfo. Uh-huh. Entonces, bueno, seguramente dejará de ser ya Coatzacoalcos, ¿no? No eches malas porras, tú deja que Calderón haga de las suyas. Sí, exactamente. Lamentablemente. Y bueno, también un saludo muy especial para Dalia, un gatito muy coqueto que nos hace favor de escucharnos. Y bueno, también a ella le decimos, voltea y ve la luna, nena, y maúllale. Y escucha Sur San Rol Radio mientras lo haces. Mientras cada lunes, como cada lunes, como exactamente. Cada lunes ya. Y también si quieres tú, que ya lo estás haciendo, pero tus amigos, amiguitas, caramelos y bolitas, les puedes recomendar que nos escriban a sursexradio@gmail.com. Así es, donde podrás enviar saludos, rolas, lo que gustes. Exactamente, sursexradio@gmail.com. También para toda la gente que nos está escuchando y que nos quiera agregar al MySpace, perdón, al Messenger Z, pues también puede hacerlo. Sursexradio@gmail.com. Caramba, dale, está cruzando. No lo cambien por Hotmail, por favor. Así es, así tal cual es, así los vamos a recibir a ustedes. Y bueno, pues hablando también de esta sustancia, del tetrahidrocannabinol, pues para quienes apoyen la legalización de esta sustancia, les invitamos a que visiten el website del Partido Social Democracia, ya que ellos actualmente realizan una campaña de registro para que pues los adeptos se sumen a esta campaña legislativa para tratar de despenalizar. Así es. Bueno, para legalizar más que despenalizar. Sí, ¿no? Es como cierta jerga pues de jurisprudencia, así digamos, es. ¿No? Porque pues, es algo parecido que lo que ocurría con el aborto. Es como en Estados Unidos, ¿no? No puedes producirla, no puedes venderla, pero sí puedes consumirla en ciertas cantidades, dependiendo para lo que la necesite. Exactamente. Entonces, ustedes de hecho pueden checar, hay un texto que está en fabricademitos.com que se llama La crónica anábica de una hierba tildada, para que pues se enteren un poquito de cómo ha sido la historia de esta sustancia en nuestro país y en otras latitudes del planeta. Y por si no lo sabían, también sirve para hacer cuerdas. También cuerdas, exactamente. Y de hecho, pues es como se rumora que llegó a América, precisamente a través de las cuerdas de cáñamo que hacían de la pinta a la niña y la Santa ropa María. Ropa también muy incómoda, pero también se puede hacer ropa. Y se puede hacer papel, también. Pues, hay tantas utilidades y bueno, pues nosotros apoyamos el uso lúdico aquí en Source Sex and Roll Radio. Y bueno, gracias también a nuestros patrocinadores de este segmento, Sativina Forte. Así es, pero ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? Me late cacahuate. Y bueno, vamos a poner una canción que nos pidieron para celebrar un cumpleaños, René Ventuloso. Así es, esto es Queens of the Stone Age con Little Sister. Y después ya veremos con qué lo sorprendemos, porque esto sigue siendo Sursex Radio. Sursex and Roll Radio. Sursex and Roll Radio por Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés y de reversa, mami. Sí, y ahora sí de reversa. Soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Thank you. physique, mathématique, la musique, télépathique, la musique, érotique, la musique automatique, de l'automate à musique. Si tu presses ce bouton, voilà le morceau, démonstration. De ma bouche à mon écho, de mon micro à l'ampli, de l'ampli à la sono, de la sono à ton oreille. La musique automatique, la musique barbiturique, la musique énigmatique, la musique romantique. Mon automate, une machine extrêmement sophistiquée, te joue une petite musique très compliquée. De ma bouche à mon micro, de mon micro à l'ampli, de l'ampli à la sono, de la sono à ton oreille, de ma bouche à ton oreille, de ton oreille à ton cerveau, de ton cerveau à mon antenne télépathique. Tic, tic, tic, la musique automatique, la musique excentrique, la musique euphorique, la musique héroïque. Escuchando Surf, Sex and Roll. De mano de... No, exactamente. No, sí, pero sí, te parece un chorro, ¿no? A los auténticos decadentes esa canción. Así es, pero lo que escuchamos realmente fue a Queen of the Stone Age con Little Sister y antes, más bien después, a Stereo Total con La Musique Automatique. Exactamente, una rola pues dedicada para los cumpleañeros, la primera para nuestro querido carnal, la quinceañera. Así es. Y en segundo lugar, no por eso menos importante, por supuesto, para nuestra querida camarada Dianita Romero. Exactamente, la princesa de Contreras. Un saludo para ella, que este 14 de febrero pues también es onomástico. Sí, es como algo... Es como cumplir años en Navidad. No, porque Navidad es así como que compites contra Chucho, ¿no? Y aquí compites contra el amor. Y cuando eres un regalito de amor. Eres un regalito, exactamente. Pues yo creo que eso fue lo que dijeron sus padres, ¿no? Ay, es que mira, nació el 14 de febrero, fue nuestro regalito de amor. Y ya que estamos hablando de regalitos de amor de carne y hueso, pues también queremos felicitar al tío Pepe y por supuesto al primo también. Pues acaban de nacer, o recientemente nació un nuevo coatzacoalquense. Y ya vimos las fotografías, René Venturoso, pequeñuelo, muy emocionante, muy emocionante. Saludos y pues felicitaciones para el flamante tío Pepe. Así es, y también tenemos otro saludo para Hodge, que le encantó mucho la rola de Queens of the Stone Age y quería que se le dedicara, pues dedicada. También para ti, querido Hodge, alias el skinhead. El skinhead que escucha Sorsa y Sanor Radio con empeño. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ali Grazzi. Por favor, mándanos esa rolita al correo para poderla tocar a continuación. Y ¿pero qué correo es? sorsexradio@gmail.com. Así es, si quieren mandarnos alguna canción para que la programemos, aún es tiempo suficiente para que puedan hacerlo. sorsexradio@gmail.com. Y bueno, pues hablando del Día de los Enamorados, del 14 de febrero, de los arrumacos y también de los matrimonios. Es una fecha que mucha gente agarra como para casarse o para renovar votos. Sí, porque piensan que la buena vibra de ese día de 14 de febrero, que en realidad es un mercachife, pues piensan que puede darles como la patada de Raúl Velasco de la buena suerte para que su matrimonio pueda estar sobre ruedas. Pero antes tenemos un saludo especial de Ulises. Ah, sí. Para la Petush, porque le manda besos cachondos en las cerezas. Pero yo insisto, ¿cuál es cereza? ¿En el tatuaje? La verdad no sé, pero son muy cachondos. ¿Y por qué, dice hablas, que cuando estén, ¿y por qué hablas así si tú no la besaras? Ya lo sé, pero le estoy echando todo el sentimiento. Exacto, bueno, pues vas, Ulises, vas como vas, a lo que te truje, choncha. Y bueno, ya hablábamos de las cuestiones del amor. Y bueno, tenemos otro mensaje también de un querido canal. A ver, créelo, por favor, René Venturoso. Así es. Este canal se hace llamar en su nick Tío Pelado Monje Shaolin Punk 4x4 King Grinch. Exactamente, un nick bastante grandotote. Que cuando hace rato que hablamos de irse al infierno, dice: yo ya tengo apartado mi lugar en el infierno, cerca de las calderas. Hay chicas, chelas y música. Además, imagínate toparte de otra vez a Fox, a Calderón y la bola de niños. Mi maíz, un saludo. Exactamente, bueno, pues ojalá y nos haga un cachito ahí en el infierno. Sí, ese rincón se oye muy acogedor. Exactamente, no digas eso, René, porque bien podría prestarse para un autoalbur, a lo cual yo no estoy presto. Y bueno, hay otro comentario también, René. Nos preguntan que ahora, ¿por qué el lunes sur sex and roll? Ah, porque pues ya así lo manda el dios de la radio por internet. El dios de la radio por internet. Es que no le dimos la ofrenda a tiempo, dijo, ahora se van los lunes. Se van a los lunes, sí, pues es que debido a circunstancias fuera de nuestro poder, pues decidimos cambiar este programa a los lunes y ya transmitiremos todos los lunes de 9 a 11 de la noche. Por lo tanto, a partir del martes a mediodía pueden ustedes bajarlo. ¿En dónde lo necesitan? En fabricademitos.com para que lo bajen en su iPod, en su tarjeta china, en su tostador, porque ya también los tostadores tocan MP3. Así importante es. Recordar. Así es, y escucharlo ahí sin siquiera bajarlo. Exactamente, pero estaría más chido que lo coleccionaran, estaría muy padre que coleccionaran el Source X and Roll, porque aparte, insisto, hay un comentario chusco que pues muchas veces nos han hecho, que llevan el programa en sus dispositivos portátiles y de repente van por el metro dando el rol y se andan riendo y la gente los tacha de locos porque dicen, pues aquí ni la radio entra. Locos alegres, soy de aquellos que también se ríen en la calle. Exactamente, poquitos, pero bien loquitos, exactamente. Y bueno, pues ahora sí, Renecito, ya tocando las notas de lo absurdo y asumiendo esta cuestión de el amor, la fidelidad, el matrimonio y todo ello, pues resulta que pues otra vez un divorcio a través de las redes sociales, caramba. Así es, pero en esta ocasión fue el esposo al que puso el mensaje. Exactamente, ¿y esto cómo ocurrió? ¿Nos podrías decir? Ah, pues era una pareja que ya no tenían como muy buenas relaciones, todo eso. Entonces él le mandó un mensajito en Facebook, no privado, sino público, eso, como, publica en su muro. Exactamente, exactamente, y bueno, que aparece estado civil, y él le puso en proceso de divorcio. Así es. Y entonces, pues, ¿esto dónde ocurrió? En Estados Unidos. ¿Dónde más? Exactamente. Y bueno, resulta que una amiga del matrimonio le escribió... No es cierto, perdón, es que la anterior nota era de Estados Unidos. ¿Y este dónde es? Este es en Gran Bretaña. ¿Dónde más? Sí, claro. ¿Dónde más? De cualquier modo hablan inglés también. Ahí también ocurre. Y bueno, pues resulta que un amigo del matrimonio, más amigo de la mujer en cuestión, le escribió a ella para preguntarle que cómo estaba asumiendo esta cuestión de la separación, a lo cual ella, sorprendida, dijo: ¿de qué diablos me estás hablando, carajona? Y entonces, pues visitó el Facebook, el perfil de su marido, y resulta que se llevó la sorpresa de que, pues... ya estaban separados, estaban en proceso de... ¡caramba! Pero todos no se llevaban muy bien, entonces como que fue algo así de... pues es obvio, ¿no? Pero qué amarga sorpresa, ¿no? Así que tú llegas así: ¡ay, voy a ver mis amigos, a ver qué pendejas me enviaron! Exacto. No sé, saluditos, abrazos, besos por Facebook. Pero hay gente que se la vive ahí también, metiéndose en la vida de los demás a partir de los mensajes, bailando historias, y dice: caramba. Sí, como que es una muy herramienta de espionaje, una muy novedosa herramienta de espionaje. Exactamente, como aquella de que Gallo y Leti viven juntos y de que después ya vivieron juntos y todo, sí, todo sí. Se disparó. Pero también es que se puede hacer chismes infundados. Exactamente, bueno, pues esto no fue infundado, resulta que pues el matrimonio terminó por separarse al fin, pero todo gracias a la ayuda de las redes sociales. Entonces, bueno, pues no les recomendamos que sea esa la manera adecuada para el truene, y menos en estas vísperas del 14 de febrero, porque también pues como que te incide en depresiones. Así es, y si van a tener una boda, inviten a toda su parentela, qué diablos, aunque estén peleados. Tengan mucho cuidado con eso, porque se pueden llevar a desagradables sorpresas también, y esto ocurrió nada más y nada menos que ¿en dónde? En Indiana, Estados Unidos. Ahora sí, el otro lado del mar, en Estados Unidos, ¿dónde más? Y bueno, platícanos la historia, René Venturoso. Ah, pues resultó muy fácil, dos hermanas estaban peleadas días anteriores, ya una iba a ser dama de honor, la hermana que no se va a casar, obviamente. Exactamente, y le dijo: pues ya no voy a invitar a nadie. Sabes que ya no estás invitada. Exacto, a lo cual ella respondió muy enojada, asistiendo a la boda, pero no con intenciones nada benevolentes. No, sino que se la balanzó a la novia y le arrancó cabellos. Exactamente. En la tripulca. Híjole, qué cara. O sea, pero ¿qué tipo de problemas pudieron haber tenido para derivar en estas circunstancias, no, aparte, tan bochornosas? También hay como en Estados Unidos y ciertas mujeres tienen así como una fijación muy extraña con lo del día de la boda, ¿no? Sí, como su día más especial. También es un mercachife, ¿no? Una cuestión inventada por el capitalismo del día más feliz de tu vida. O sea, el día más feliz de tu vida. O sea, el resto del matrimonio, ¿qué? Y no importa. Exactamente. O sea, porque las flores tienen que estar perfectas, todo tiene que estar perfecto, porque si no, se jode la boda. No, y hablando ya incluso del show business, de esta cuestión del mundo del entretenimiento, que Estados Unidos ha crecido muchísimo, hay personas que ya se encargan de organizar las bodas, ¿no? Entonces, que les pagan por eso, hay ensayos, tienen que asistir, ningún detalle debe de estar fuera de planeación para que todo resulte absolutamente perfecto. Y bueno, pues en esta ocasión no fue así. Así es. Y disculpen ustedes que luego tengan lagunas de silencio, pero hoy hay mucha gente en el Messenger y hay que atenderlos como se debe. Exactamente. Entonces les recordamos que recibimos todo tipo de fotografías, rolas, saludos, a través de ¿dónde, René Venturoso? De sursexradio@gmail.com. Así es. Y bueno, pues para precisamente tratar de amenizar estos momentos, vámonos a Rock and Roll. Y les recordamos que para quienes vivan aquí en el Distrito Federal, este próximo sábado, pues va a haber un evento muy interesante en la plancha del Zócalo, en donde se intentará romper un récord Guinness a partir del beso más grande del mundo. Y se rompe a partir de 32 mil personas. Entonces va a haber torniquetes ahí para que lleguen y se empiecen a contar y obviamente sumen a estos 32 mil personas y se besen. Oye, ¿y si nomás entra una persona y no tiene pareja? Ah, porque pues, hay chicos y chicas dispuestos a romper el récord. Es que puede ser un beso en la mano, un beso en la mejilla. No necesariamente tiene que ser en la boca, René. O sea, puede ir la familia entera y besarse. Y besarse entre todos. Exactamente. Entonces, pues bueno, está bien, sí. Yo lo que me pregunto es de qué onda si hay un beso subidito de tono, qué es lo que va a pasar, ¿no? Un beso olímpico, como dijera el de Guanajuato. Un beso polaco, ¿no? ¿Qué onda? ¿También valen? ¿También contaría dentro del...? No, yo creo que se cuenta por dos. Exacto, por atreverte y por... Exactamente, por dos, simplemente por lo difícil de ese beso en público, ¿no? Así es. Claro que sí. Bueno, pues les invitamos para que asistan y vamos a escuchar más rock and roll. ¿Qué es lo que nos vas a programar a continuación, Renécito? Ahorita vamos a poner una rola que nos acaba de enviar nuestra querida amiga Ale G. Grasil. Ajá. Que es Los Camiches Safe Home. Y después ya veremos con qué lo sorprendemos. Ah, yo quiero poner una canción de Banja, exnovio de la linda princesa Amígdala. Ajá. Que es una rola dedicada a la luna que tan bonita se asoma esta noche. Y que se la quiero dedicar también a la señorita Dalia, que amablemente nos está escuchando y que le prometí una canción, pues también en relación a este satélite platinado. Perfecto, pues hoy estamos muy lunáticos en Sursex and Roll Radio, que se transmite por fabricademitos.com, que es lo mismo que al revés. Oh,

refracción de la tierra y la inclinación de las mareas. Corre, por supuesto. Caramba. Le agradecemos su sabia, su sabiduría infinita, querido señor Godzilla. Perdón, señor Oa. Señor Oa, claro. Y esta fue su querida sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. De vuelta, escuchamos a Debrehat Baharta con Quédate Luna y a Kamiches con Safe Home. Así es, y después la pregunta a Godzilla en voz de René Venturoso. Así es que, pues mira, ¿quién iba a decirlo? No, yo jamás, digo, siempre Godzilla nos deja anonadados. Anonadados, exacto. O a veces también como que nos responde con un acertijo y nos deja más dudosos. Sí, a veces son sus respuestas un tanto intrincadas y tenemos que desentrañarlas y desmenuzarlas, pero bueno, en esta ocasión fue muy claro. Sí. Y contundente, y señor Oa, por favor, sí, ya no le diga señor o Godzilla, señora. O Godzilla, exacto, pero a mí se me hace como más, como falto de respeto, como... O doña señor Oa, doña señor Oa, ¿cómo le dices? Señor sí, ¿cómo le dices? Señor Oa Godzilla. Solo Godzilla. Digo que solo Godzilla. Sí, bueno, pues le recordamos que Godzilla y todas sus características son propiedad de Toho TV. Así es, no nos demandes Toho TV, por favor. Exactamente. Y bueno, pues tenemos algunas otras notas para esta noche. Les recordamos que somos el noticiario de lo absurdo. Y bueno, ya que estábamos hablando de estas cuestiones del matrimonio y donde... Tenemos un flash de criptozoología. Así es, después de muchas semanas de que esta sección nos había abandonado, por fin la hemos recuperado y resulta que pues encontraron un fósil de dimensiones descomunales, lo cual nos hace pensar que Godzilla no está solo en este planeta. Bueno, estaba, porque esto ya se extinguió. Era una serpiente tan grande como un T-Rex, o sea que podía haberse cenado a Godzilla. Porque Godzilla es mucho más grande, acuérdate. Sí, exactamente. Yo creo que sería como una víbora normal para Godzilla. Exactamente, una lombricita. Uh-huh. Exactamente, pero esto, platícanos en dónde ocurrió o qué pasó. Bueno, la serpiente se llama Titanicus Titanboa, le llaman. Ajá. Así como el nombre científico. No, el nombre científico, porque el nombre científico no lo encuentro, por aquí lo tenía anotado. Pero... ok, pero bueno, encontraron este fósil. Y bueno, gracias a estos paleontólogos, pues nos pudimos dar cuenta de que los monstruos descomunales más allá de los dinosaurios, pues también existían. Así es, y esto fue descubierto en América del Sur. Cazar cocodrilos, de los cocodrilos anteriores, ¿no? De los modernos. Sí, puede ser también de los gigantescos. También. Exacto, bueno, pues qué lindo, ¿no? Qué padre que aún nos logre sorprender la ciencia de esta manera y qué bueno que aún nos haga soñar de que los monstruos pueden estar por ahí escondidos. Y bueno, tenemos comentarios de la gente, ¿qué es lo que dice la gente? Por ejemplo, Dalia agradece mucho la canción y puso un blue muy bailarín y da muchas gracias. Ah, pues para ti, precioso. Dice Petrus tenía una pregunta para Godzilla, pero pues ya no... Que la mande al correo. Sorsexradio@gmail.com y seguramente la próxima semana se la podremos hacer llegar. Así es, entonces la voy a balconear su pregunta para que... Para que tenga validez. O más que no la envíe, vamos a guardarla y la hacemos la próxima semana. Porque también ya Petrus es muy gandalla, la semana pasada se lo preguntó ella. También nosotros queremos hacerle, tenemos cuestionamientos en la cabeza. ¿Qué más hay? También el señor Hutch quiere verse muy galán y quiere mandarle un saludo a una niña llamada Areli. Hola Areli, Hutch te quiere bastante y te manda un gran saludo, caluroso saludo pre-14 de febrero. Y también tenemos otros. Ajá, ¿qué otros? Aquí nos están pidiendo una rola que sí tenemos y nos vamos a complacer. Ajá. Es Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillacs. Ay, qué bonita canción, por supuesto que sí. Hoy traigo mi playera, mira, de los Fabulosos Cadillacs. Sí, es lo que estoy viendo. La que me puse, la que compré el día del último toquín ahí en el Foro Sol. Y bueno, pues vámonos a rock and roll entonces, Renecito Venturoso, si te parece muy bien. Me parece muy bien y vamos a empezar ahora con una rola mía. Ajá. Y después vamos a complacer con Calaveras y Diablitos, claro está. ¿Y qué es lo que vas a poner a continuación? Vamos a poner una versión que les va a caer por sorpresa. A lo mejor no les gusta, a lo mejor les gusta. Ah, ya me pusiste en ascuas. Ya te intrigaste. Ya te intrigué. Así es. Es una versión en español de una rola que nunca pensaron que iban a escuchar en español. Exactamente. Y con una persona que nunca pensaron que cantara ese tipo de rolas. y con una persona que nunca pensaron que se iba a convertir en católica al final. O que nunca iba a aparecer en Sur Sex and Roll Radio. Pero sí, esto porque pues es un tributo de lo que es lo mismo que al revés, ¿no? Así es. Realmente es esa como gata revolcada. Pero güera. Porque ahora sí nos vamos a rock and roll, porque esto sigue siendo Sur Sex Radio. No, sí, claro, Sur Sex Radio por Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés, es que yeah. Me quedé anonadado. Exacto. De lo absurdo y de la putazos. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Dijeron, el tío pelado Shaolin nos está diciendo, ¡ah, quiten a Yuri! ¿Pero por qué? Si está bien buena esa rola, ¿no? ¿O cuál prefieres, monje Shaolin? ¿La de Towipanda le pusieron al pandita del amor? Yo creo que no quiere nada de Yuri. Exactamente. Pero aquí Sergio Andrade nos cae muy bien, lo admiramos bastante. Nosotros somos... Ah, no, pero sí pidió la de Losito Panda. ¡Caramba! O sea, no habíamos leído el mensaje completo. No, solo leímos así como la cabecera del mensaje. Muchísimas gracias, porque hasta donde yo estaba enterado, pues el monje Shaolin es la primera vez que nos escucha. Si no es la primera vez, por lo menos es la primera vez que se atreve a mandarnos un mensajito. Así es, al bienvenido y saludos a todos los nuevos radioescuchos y radioescuchas que no se escuchan. Y escuchamos a los Fabulosos Cadillacs con Calaveras y Diablitos y a Yuri con Karma Camaleón. Creo que abusaste de la palabra escucha. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Un poquito. ¿No la escuchaste o qué? Sí. Ok, Ibagué. Y bueno, pues como les decíamos, pues es lunes, acabamos de salir del fin de semana. Acabamos ya de pasar pues los intensos dos días de asueto. Así es, que yo me los pasé muy cotorramente relajado. Relajado, buena onda, sobándote la panza, sacándote la pelusa del ombligo. Exacto, rascándome los pies. ¿Qué tanta falta hace, no? De repente, orejas, sí. Ay, carajón, como que hace mucho no me había revisado el ombligo. Ya me hice un suéter y una bufanda. Exactamente, ¿sabes? Metros y metros de estambre de pelusa. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues hay quienes no, hay quienes disfrutan sus fines de semana de una manera. Era... con amores tórridos de una sola noche. Exacto, bueno, pues bien se ha sabido de que muchos, hombres principalmente, pues gustan de divertirse de manera desfachatada, de conocer a mujeres de tacones ligeros, digamos. También a mujeres les gusta eso, digo. Ah, claro, pero digo, es una onda como más masculina, ¿no? Ah, sí. Exactamente, como que se presta. Ay, tienes mi teléfono. Yo te marco, nena. Yo te marco, nena. Por supuesto. Y bueno, pues resulta que este amigo, pues, decidió salir de fiesta, pero tuvo una mala experiencia, muy, muy mala experiencia en el Rey Venturoso. Así es. Este muchachito que del cual se llama Wayne Robinson, esto sucedió en Inglaterra. Exacto, ¿dónde más? ¿Dónde más? Resulta ser que se encontró a Dominique Fisher, de 22 años. Ajá, ¿él cuántos tenía? Él tiene 24. Ajá. Bueno, tiene, no se ha muerto. Se encontraron, se vieron, se gustaron. Y dijeron, uyuyuy, y le dijo la chica. Ayayay. Exactamente, uyuyuy, ayayay, que es como la frase secreta, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando eso ocurre, después de las chelas, todo, ya la noche, muy padre, despierta el chavo y se mira el brazo y... Oh, por Dios, caramba. Con una navajita la chica le rayó su nombre. Ajá. Dominique. Le puso el Dominique. Para que no lo olvidara. Y podemos ver la fotografía. Pero no solamente contento con escribirle el nombre a navajazos, pues también le tasajeó el brazo. Así es. Y aquí le hizo. Qué horrible, qué horrible. Como que quiso hacerle algo raro. Aquí yo veo como una flor en una de las fotos. O una carita infeliz. O a lo mejor quiso escribirle su nombre, pero se equivocaba. Entonces, ay, pues ya está el brazo. O sea, como que estaba afilando la navaja. Exactamente. Estaba sacando tinta. Pero yo digo, ¿en qué estado se encontraba este tipo que no sentía los navajazos? Pero según ella, ya, como en los alegatos, ajá, según ella, él estaba. ¿Ah, la de detuvieron? No, según. Dice, claro, la detuvieron. ¿No pues serían emos los dos? Puede ser. Según ella, fue consensual. Ajá, ¿consensual? Consensual. Ah, o sea, que estuvieron de acuerdo. Estuvieron ambos de acuerdo los dos. También es consensual. También. Sí, pues seguramente después de esa noche, cuando dijeron, o sea, el problema es que él no se acuerda que. Bueno, de hecho no se acuerda, pero de hecho tampoco dice, yo cómo coño voy a permitir que me hagas esto. Exactamente, bueno, hay a quienes sí les gusta, digo, volviendo a los emos, ¿no? Les gusta cortarse y les gusta llamar la atención a partir de esto. Y bueno, pues, que agradezca a este hombre que le fue bien, porque pues hemos sabido de otros casos policíacos también mucho más cruentos y difíciles, en donde después de esta noche de juerga, después de esta noche de copas loca. Sí, una noche de loca, una noche de copas. Exactamente, aquel caso que ya no es un mito urbano, que en donde aparece en el espejo pintado con bile, bienvenido al mundo del SIDA. ¿Recuerdas eso? Eso es una leyenda urbana. Ajá, pues es una leyenda, pero lo digo, le fue barato. Ah, no, no, claro. A comparación de, ¿no? Oye, pero imagínate, llegas a la chamba con Dominique, porque se llamaba la chica, pintado en el brazo. No, pero pues te pones una camisa de manga larga, ¿no? Ahora es como también la cuestión de los chupetones, después también de una noche loca, ¿cómo lo bufanda? Bueno, pues que no tengas noches locas en domingo. Exactamente, que sea por el viernes. Ajá. Para que dé suficiente tiempo para que te cicatrice o te baje el moretón. Se te cicatrice la piel o se te cicatrice la moral. Así es. También, porque eso puede ser. Ay, qué diablos hice. Y ya por lo menos si pasa. Y cuando va saliendo un enanito de la puerta del baño, dices, ay, un enanito desnudo. Dices, ay, caramba, ¿en qué me metí? Otra vez no, porque fui al circo. Y hay dos ahí en tu cama, aparte de todo, ¿no? Caramba, no, pues tengan mucho cuidado con quién salen, y bueno, tengan mucho cuidado quién ligan. Así es. Y tengan mucho cuidado. Pues que mira, realmente, tú ves a la chica, y es guapa. Ajá. Porque aquí hay una foto de ella, está guapa. Pero no, ve, por lo, no, se no, ve linda. No lo guapo y ni lo lindo le quitan lo malévolo, ¿no? Y aparte tú dirías, no, pues, delgadita, finita, ¿qué me va a hacer? Exacto, pues no, ya viste, Dominique, así que, pues ese es como el precio de dominante, una noche. Dominante, ¿no? Hasta el nombre de dominante. Dominante. O Dominique. O de dominó, ¿no? El efecto dominó también. Uh-huh. ¿Quién sabe si esto deriva en alguna otra cosa? ¿Quién sabe si la navaja no estuvo infectada? ¡Ah! Caramba. Bueno, pues esperemos que a nuestro amigo cicatrice pronto, tanto del corazón como de su brazo, y que pueda olvidar de una vez por todas a esta mujer dominante, alias Dominique. Así es, pero vámonos a Rock and Roll, una rola que nos mandaron nuestros queridos radioescuchos. Ok, Maguey, ¿y qué es lo que vamos a poner a continuación, Renesito? Es Data Rock Computer Candle. Ok, Maguey, y bueno, pues ya lo ligaremos con algo que tenemos allí en nuestras carpetitas destinadas para esta noche. Así es, y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por fabricademitos.com. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Siento que hay que cambiar eso. ¿Ya? I ran into her on computer Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. L'âme qui crie, qui brûle et qui brille. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi, reste et regarde-moi. Il y a quelque chose du bonheur dans ta voix qui vibre. La réponse de mon cœur, c'est qu'il se sent libre. Libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras. Libre de vivre un amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme, à tes yeux, et je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme, à tes yeux, et je me sens deux. Celle dans notre histoire. Une petite étincelle pour bien plus qu'un soir. Est-ce que tu veux me donner ta main pour tout le temps qu'on sera bien? Est-ce que tu veux partager mon chemin? Moi je dis oui. Sabemos, lo que notas. Esta é uma das muitas enfoques que aconté. De vuelta, escuchamos a Amélie Alain Royons con Tic Pef Flamy y antes a Data Rock con Computer Camp Lab. Ay, ay, ay, René, tu francés es bueno. ¿O será que no sé francés, por eso será bien? Yo creo que es lo segundo, coño, que no sabes francés, entonces te puedo impresionar con facilidad. Le chuchu le puché. Le chuchu le mató le guagua. Exactamente. Bueno, pues Amélie y los crayones, pues es una chica muy guapa, Amélie, una chica treintañera francesa. No es la de la película. No es la de la película, no. Aunque suena muy parecido a Jan Tirse, ¿no? Esa rolita. Uh-huh. Sin embargo, bueno, pues esta mujer de 30 años, muy, muy guapa, francesa, que mucha gente pensaba que los crayones era su banda, pero no, los crayones son un par de pasadores que utilizan su cabello para sostenerlo. Entonces, muy bonito, si pueden investigar más de ella, se van a llevar una gran sorpresa. Y bueno, ya aprovechando y de pasadita, precisamente esta referencia para toda la banda, pero principalmente para Amanita, que amablemente nos hace el favor. Sí, super Amanita, que nos hizo favor de preguntarnos, de escucharnos y de estar con nosotros dedicada. Exactamente. Y bueno, pues ya que estamos en la cuestión de los mensajitos y todo, por favor, a partir del día de mañana estará colgado este programa. Les agradeceremos mucho a quienes se dispongan a bajarnos, que nos dejen un mensajito, que sería bastante bueno. O si ya nos escucharon, que nos digan, no, estuvo chido, estuvo malo. ¿Qué secciones les gustan? Quiero que el Coyote hable más, quiero que René hable menos, no sé. Quiere que si quieren rolas de algún tipo en especial, así pues es. Obviamente este programa es maleable, este programa es plastilina en sus manecitas para mercurio. Que puedan... es mercurio en sus manecitas para que lo manipulen de una manera tóxica. Así es. Y exactamente, se envenenen al tenerlo entre sus manecitas. Y bueno, pues precisamente en esta cuestión de la confianza, de la buena onda, de que la gente cree ciegamente en otras personas, pues hay gandallas en todas partes. Y en la internet, pues no es que abunden más, sino que se vuelven más conocidos. Es un conducto mucho más fácil. Público. Para, sí, y para pues, que caigan los incautos, ¿no? Exactamente. Porque estafa millonaria a través de internet con una moneda falsa. ¿Y eso cómo ocurrió? Bueno, pues inventaron una moneda de cambio, que se llama nada más y nada menos como, Renecito. Enten, que supuestamente es la moneda del futuro que será empleada a través del mundo virtual de las redes conocida como la Wild Wild Web. Así es. Katsuyuki Nami, de 75 años, presidente de la empresa textil LG, ha robado a través de internet unos 2 millones de euros. Ajá, caramba. Cambiando yenes por la moneda virtual Enten. Luego euros, ya ni dólares, que está tan barato y bueno, el euro que está tan caro, pues lo cambió. Y este hombre hizo una de las estafas más famosas de la internet hasta el momento. Y es que aprovechando también como que en Japón los teléfonos celulares se usan para todo. Ajá. Pues aquí también se pueden hacer transferencias bancarias, todo eso, como te mando crédito, pero ya te mandan dinero. Como en México ya se empezó a hacer desde hace más o menos como un año, ¿no? Ya así transacciones es. A través del celular. Así es, pues resulta que él pedía unos como 100 mil yenes, que es algo así como 860 euros. Caramba. Para poder entrarle al negocio, ¿no? Bueno, ajá, al negocio de él. Al negocio particular, exactamente, que él creó a partir del engaño y su gandallez. Y bueno, pues cayeron muchísimos incautos. Y esto, bueno, se me hace un tanto paranoide también, René Venturoso, porque seguramente sí va a existir en el futuro una moneda de cambio a través del internet, pero aún falta mucho, ¿no? Exacto. Pero sí se relaciona un tanto. Porque sería muy dada a la inflación, porque no habría oro que lo respalde. Híjole, qué difícil, porque ¿no? Porque ese es el problema ahorita de la economía que también está pasando, como ya es puro papel, prácticamente. Exactamente, ya no hay reservas que de algún modo digan, bueno, pues tenemos un barote en oro, en plata, sino que ya es papel totalmente. Y bueno, fíjate, es que esto es preocupante, René Venturoso, porque hoy en la tarde leí una declaración de Carlos Slim. Tú sabes que es el hombre obeso más rico de nuestro país. Así es. Y bueno, ¿y del pues, mundo? Y del mundo. Bueno, uno de los tantos, ¿no? Porque está en el primero, luego baja al segundo y no sé, Forbes no se pone de acuerdo. Exactamente, la lotería de los caminos de la vida. Bueno, esa cuestión. Y bueno, dice este hombre gordo, dueño de Telmex, dueño de nuestras almas y del centro histórico que tanto mal nos hizo. Así es. Que pues nos debemos de preparar porque viene una cruenta crisis económica en donde pues se van a perder muchísimos empleos. Debe haber perros y gatos viviendo con los humanos, qué horror. Nunca has visto en México. Y dice, aparte me preocupó esas palabras porque dice, debemos de ponernos las pilas para no después estar llorando arrepentidos. Dije, ay caramba. Mira, aquí lo dice. Y también, perdón que te interrumpe, pero tengo un mensaje muy importante de Petush. Dice y opina, ajá, que Godzilla debería de conducir el programa. Creo que sí, creo que sería mucho más sustancioso que este par de locutores. Lo apoyo, pero el Godzilla los jueves. ¿Qué tal? Los jueves son de Godzilla Rock and Roll. Exacto, Godzilla Rock and Roll, exactamente. Ah, pero antes de irnos a corte musical, tenemos, ajá, otra nota de otra persona confundida. Exactamente, gente que igual no está desorientada y que exige a los servidores de la ley que le cumplan con un servicio para lo cual no fueron asignados. Así es. un español ebrio confunde un coche patrulla con un taxi y se resiste a bajar. Caramba, ¿y eso cómo fue? Ah, pues la policía local de Pontevedra, que es el lugar de España donde sucedió todo esto. Exactamente. Estaba pues haciendo su operativo normal de conducir sin alcohol, muy parecido al de México. Ajá. Y en eso se le sube un borrachito a la patrulla, cierra la puerta y me lleva a la esquina de no sé dónde. Pero eso no es un taxímetro, señor, es un GPS. Es que no me importa que usted me lleve. Usted me lleve, que traigo euros. Exactamente, que traigo euros, exactamente. Son más caros que el dólar. Y bueno, el hombre se empeñaba en no bajarse del automóvil con tal que lo llevaran a su casa. Después de como 20 minutos de razonar y empujarlo un poquito, porque tampoco no hizo nada malo. Qué bueno que no era un borracho karateca como los de Chihuahua. Ándale. Fue el único borracho que aceptó voluntariamente subirse a una patrulla. Y que no les dijo, es que soy hijo de mi papá, yo hijo del papá de la canaca. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Y me amarraron como puerco. Pero este no. Y ahora nos vamos a más rock and roll, ahora sí. Me late, cacahuate. Bueno, ¿y qué es lo que nos vas a poner a continuación? Un par de complacencias creo que había por ahí, ¿no? Así es, tenemos un par de complacencias. Tenemos a los Human Flies dedicada para el güero. Ay, qué buena banda. Sí, sí, sí. Y después, aquí el tío Pelao nos dice que es el Slim Center, claro, ni modo, pero ya se convirtió así el Slim Center. Exacto, y qué daño nos hizo, ¿no? A esas cantinas que nosotros acudíamos con casi religiosa puntualidad, pues ahora está infestada de chicos fresas que se enteraron de que era un lugar alternativo a partir de la revista Chilango, lo cual me da harto, harto coraje. Y bueno, saludos también para nuestra querida Leticia Europa, que nos está escuchando. Está un poquito confundida, dice jueves, ¿por qué cambiaron a los lunes? No Godzilla, ya fue la sección de Godzilla. ¿Qué pasó, Leticia Europa? Creo que esa cobija que te andas poniendo desde el sábado, creo que está confundiendo demasiado tus pensamientos. Exacto. Y también tenemos un saludo para Chubidubis, que ya se conectó y dice que bienvenido. Oye, ¿quién es ese de la foto? Creo que es su padre o no sé quién. ¿Ah, será? ¿Sí? Ay, qué serio hombre, ¿no? Sí. Se ve así como la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal. Y bueno, mira, tenemos dos complacencias, una de Peter Murphy y a los Human Flies, y ahorita se las vamos a poner. Ok, eso es un albur, pero sí. La claro rola, que la rola, por supuesto. Bueno, a programa. Bueno, a ponérselas, yo preferiría. ¿A ponérselas? Claro, se los vamos a poner a continuación, así que preparen sus oídos porque ahí les va. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Sandra. Thank you. twists and turns, changing colors, spinning yarns. You know the way, it leaves you dry, it cuts you up and takes you high. You know the way, it's painted gold. Is it honey? Is it cold? You know the way, it goes about, it takes you in and spits you out. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Source Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Viejecita destrozada por las ruedas de un tren, en Héroes Ferrocarrileros. Un tren de carga arrolló y arrastró varios metros a una inafortunada mujer de 60 años, de nombre Cecilia Reyes, quien perdió la vida instantáneamente. El siniestro ocurrió en la esquina de Lago Sandy y Ferrocarril de Cuernavaca, en Tacuba. El maquinista, al darse cuenta de lo ocurrido, emprendió la huida en el tren. De vuelta, escuchamos a los Human Fly con Sea una Bestia, y antes y más bien después a Peter Murphy con Cuts You Up. Exactamente, Peter Murphy, quien militara en Bauhaus y que este fin de semana también, para quien que no quiere ir a romper besos. No, el próximo martes. ¿Próximo martes? Sí, el próximo martes. Ah, bueno, el próximo martes se presenta en este lugar conocido como el Circo Volador. Circo Volador. Que está, el Circo Volador. Exactamente, que está ahí en la avenida de la Viga. Así es. Saliendito. Casi esquina con viaducto. Exactamente, saliendito de la estación La Viga del metro. Sí, para que no se pierdan. Entonces creo que va a estar en 400 varos, es lo que nos estaban pasando el chisme por ahí. Bueno, no por ahí, sino por el Messenger. Por el Messenger, no, por ahí, ¿no? Y luego 400 pesos, imagínate. Uh-huh. No. Bueno, pues. Y luego ya, un cambio. Y después escuchamos la nota de hace 50 años en la voz de René Venturoso. Así es, ahí por la avenida Ferrocarril, que de hecho por ahí está mi escuela nueva. ¿En Tacuba? Sí, por ahí cerca, de Ferrocarril de Cuernavaca. Ah, ten cuidado, no te vaya a robar. Y la Nacional, no, ya no pasa el tren, ¿no? El tren sí, pero ya el tren de carga, ya los turísticos desde hace muchos años ya no. Ya no ser un tren de carga. Sí. Ah, un tren de carga fue el que arrolló a la señora, de cierto. Y emprendió la huida. Pero ¿cómo puedes emprender la huida a bordo del tren? O sea, ¿sabes exactamente por dónde vas? Aceleras, va. La aceleras, pero sabe que va a llegar a la siguiente estación y que ahí te puedes no detener. Se para. Exacto. A ver, bueno, para la mole. No, qué lástima. No, y qué lástima, pobre mujer, 60 sí. años, ¿no? Híjole, qué cruento y difícil. Bueno, pues es la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Si la mujer estuviera viva, tendría 110. 110 años, sí, exactamente. Como Juárez, si Juárez no hubiera muerto. Vivo seguiría. Todavía vivo seguiría. Exactamente, pero tenemos otra nota, René Venturoso, para pues también continuar con estas notas de lo absurdo. Y precisamente algo que seguramente ocurrió con esta cuestión es de que después suspendieron que el tren pasara. Como siempre ocurre, después del niño ahogado, tapan el pozo. Y es lo que quisieron hacer aquí. En Tanzania, ilegalizan la curandería tras la muerte de 40 albinos. Ay, caramba, a ver, platícanos. Lo que pasa es que en Tanzania tienen una especie de brujería donde las partes de humanas de albinos, ajá, son consideradas muy mágicas y poderosas. Por su color, seguramente, ¿no? Por el hecho de considerarse como raros, porque pues antes, cuando de que se convirtiera este mundo en un mundo globalizado, pues los albinos eran así como, ay, caramba, qué hombres tan extraños. Así es. Bueno, en Tanzania se siguen considerando así. No, y además pues era algo de usos y costumbres, ¿no? Que al gobierno le valía gorro hasta, ajá, que llegó, pues ahora sí que el resto del mundo. Sí, y decir, oye, ya están matando albinos allí en Tanzania, qué pacho. Siguen siendo personas. Aunque tengan poderes mágicos sus miembros. No solo los miembros, sino en general, así que, ah, tienes mal de amor, tienes una oreja de albino. Exactamente, ay, qué difícil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de que asesinaron o que encontraron a 40 albinos asesinados, pues fue como decidieron que en este lugar estaba prohibido ya la curandería. Y bueno, pues yo creo que como que ya debe estar prohibido una curandería tan salvaje, curandería, ¿no? Se atrasaron muchísimo, ¿no? Uh-huh. Caramba, digo, si curan con puras hierbitas y rezos, pues nada, le déjalos, es folclor. Como les dice Europa, ¿no? Que anda muy acobijada en eso, ¿no? Un saludo para Leti Europa. Sí, que para Octavio, que van a estar ahí. Que no se curan con miembros albinos. Sino con unas cobijitas. Exactamente. O sabanitas, ¿no? Sí. Según sea el caso. O, ¿cómo se llaman estas cosas? Pegotes. No, esa es de celulosa. Sí, celulosa, exactamente. Bueno, pues vámonos a más rock and roll, ¿te late, Renecito? Va. ¿Qué es lo que escucharemos a continuación? Ahora vamos a escuchar un bloque venenoso. ¿Un bloque venenoso? ¿De la hiedra venenosa vas a poner? Sí, vamos a poner como dos versiones. Poison Ivy y hiedra venenosa. ¡Ay, caramba! Tan. Y pues esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por fabricademitos.com, que es lo mismo que al revés. Yeah. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy, Poison Ivy. Late at night while you're sleeping, Poison Ivy comes a-creeping around. She's pretty as a daisy, man, she's crazy. She'll really do you in if you let her get under your skin. Poison Ivy, Poison Ivy. Late at night while you're sleeping, Poison Ivy comes a-creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whooping cough will cool ya. The poison ivy alone will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound. to mess around. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. Measles make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whoop and cough can cool ya. Poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy. No hay éxitos, solo buenas rolas. Pareces una rosa, bonita y olorosa. Ya traes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad. Pero nadie sabe. Sabe, es solo una hiedra ponzoñosa parecida a Rosa. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres con tu gracia y loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe. Eso porque finges no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufanas su derrota y padeces. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes tu alma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que embrujas a los hombres loca frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe. Eres mala y de corazón perverso porque finges no lo sé. Te burlas de los hombres, te encanta verlos tristes, te ufanas su derrota y padecer. Tu alma envenenada, serpiente venenosa, no tienes tu forma de mujer. Tú eres tan hermosa, tan linda y primorosa, que atraes a los hombres con tu gracia y fina frivolidad. Pero nadie sabe, pero nadie sabe. Dolorida, atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Estamos aquí con ustedes de nuevo porque escuchamos el bloque venenoso con The Coasters, con Poison Ivy y después a los Rebeldes del Rock con La Hiedra. Hiedra Venenosa. Así es, así es, así es. Y bueno, pues recuerda esta canción de la Hiedra Venenosa cuando sale en la película Batman, en la tercera parte esa de Schumacher, donde sale el Mr. Frío, y esa que es malísima. Sí, es la peor película del mundo mundial. Exactamente, ya nada más falta que bailen el Batitwist, ¿no? Pero bueno, cuando aparece... Pero bien bailado sería bueno. Exacto. Cuando aparece Hiedra Venenosa, suena una rola del Café Tacuba, que es bastante chido, ¿no? Qué buena onda. Bueno, pues, un bloque venenoso precisamente. Venenosa, sabrososa, cachondosa, espumosa. Exactamente. Apachurrosa. Bueno, saludos a todas nuestras amigas apachurrosas. Y queremos, ya que estamos en la cuestión de los saludos, repetir un feliz cumpleaños. Un onomástico a Alex, que también se hace podar la quinceañera cumpleañera. La quinceañera sabrososa. No, bueno, no es quinceañera, no, no sé por qué, pues no. Pero para que su hermano le crea que le mandamos saludos. Exactamente, saludos Alex, muy, muy feliz cumpleaños. Y bueno, también le mando a saludar a Eli. Así es, Eli te manda saludos por tu onomástico. Y también saludos a Eli, gracias por escuchar. Exactamente, muchísimas gracias a toda la gente que hace favor de oírnos. Gracias también a toda la gente de la fábrica de mitos y que participa ahí. Gracias al sindicato de los trabajadores del sonido con el Vivir Urbano. Así es. Gracias a Nix también con el tercer estribo. Ya viene, dice que ya. Que perdón por haberse retrasado un poco, pero ya viene bien fuerte. Ok, que bueno, aparte va a haber un especial sobre el amor y esas cuestiones, sí. Dice, ¿no? Eso es lo que cuentan las malas lenguas. Y bueno, por supuesto, también saludos para la Kikis. Saludos para Fátima. Para Idec. Saludos para Idec, por supuesto. Especiales y buena vibra para ella. Las dos dulces. Exacto, para la Chidalira, que nos escucha desde Italia, también grabados. Pues un saludo y un apachurrón para ella también, grandotote. ¿Quién más nos falta, Rumi? Pues no sé, Angie también apachurrosa. Hasta por Culiacán. Exactamente, hasta por Culiacán, Sinaloa. Y bueno, pues gracias a toda la gente. A toda la gente que nos escucha en silencio. Exacto. Que nos hace presente. Está bien, síganlo haciendo, pero de vez en cuando manden un anónimo, ¿no? Exacto, o escríbanos ahí en Fábrica de Mitos, dejen un mensajito cuando bajen este programa grabado. Les recordamos que a partir del día martes, ahora ya los martes a mediodía, de ser posible, pues vamos a tener ya el programa ahí listo para que ustedes lo descarguen. Así es. Y bueno, casi antes de irnos, nos vamos con una bonita nota. Para toda aquella gente que es un poquito nerviosa a la hora de ligar. Exactamente, pues también existen manuales, como ya los habíamos dicho antes, incluso cursos en algunas universidades de Estados Unidos, en donde pues, se le dan curso a los geeks, a los freaks, para poder ligar. No, en Alemania. ¿En Alemania? Sí, acuérdate. Bueno, estaría bien que también una cátedra para aprender a ligar. Sí, institucionalizar en Estados Unidos sería bastante bueno. Y en México más que nada. Eso nos convendría bastante. Así es, bueno, descubren en Verona, y ya que estábamos en la cuestión de los saludos para Italia, pues descubren en Verona primer manual para escribir cartas de amor. ¿Te imaginas cómo lo promocionaban? A ver, amiguito, amiguita, usted que no sabe escribir cartas de amor, le tengo lo ultimito de lo ultimito, el manual para ligarse a la novia mediante la escritura fina. Así es, y bueno, esto me recuerda al señor Ariza, ¿no? De la novela de El amor en los tiempos del cólera. Ándale. En donde pues se dedicaba a escribir cartas de amor. Y precisamente pues logra incluso conjuntar a matrimonios, ¿no? Escribe cartas de amor para él. ¿No es que lo interesante? Que lo interesante que es un códice del siglo VII por parte de un clérigo llamado Guido. Así es, y además lo encontraron en Bolonia, nada más y nada menos. ¿Sí fue en Bolonia? Sí, en Bolonia. En Bolonia, precisamente. No, Verona. Verona, perdón. En Verona, en donde, bueno, según la novela de Shakespeare, pues es de donde proviene este tórrido romance entre los Capuleto y la familia de Roma. Así es. El texto que se llama Modo Dictanimum, que está escrito en latín, en un pergamino, todo el cuarto capítulo trata sobre cómo conquistar a ese ser especial. Exactamente, y habla de por ejemplo, hacer referencias o metáforas de la prenda amada con las piedras preciosas y decirle, tú eres, tienes labios de rubí y ojos de esmeralda. Oh, por lo así tanto, es. Quiero cortarte con mi cuchillo de obsidiana. No, eso no. creo que no. A la que sí se está poniendo muy rebelde es la Petush, que dice que no la saludamos. Como que la hemos mencionado 20 veces, pues no le basta. Es muy exigente, Petush. Petush, hasta Aguascalientes, le mandamos saludos. También. Muy buena vibra, porque también, digo, Sol Sex and Roll Radio es un programa que trata de hermanar a los diferentes estados de la República Mexicana también. Y bueno, pues un saludo especial para Petush, hasta Aguascalientes, que nos debe Petush, nos debe una caricatura de estos locutores, René, para ponerla en el perfil. Sí, estaría muy bueno. Tal vez con Godzilla cargándonos, ya le di una idea, por ejemplo, ¿no? Sí, también se nos olvidó a Lili, la obrera invisible. Ah, por supuesto, Lili Morada, un beso y un apapacho para ella. Y bueno, especial Adri y Gratzil, por supuesto, también. Y bueno, a tanta gente que, sí, pues, es que nos hace favor de escucharnos. Perdónenos que a veces se nos va el avión, pero es que son tantos y tanta gente que... Sí, pues el Alzheimer ya también nos hace el cambio de luces. Sí, esos malditos alemanes. Sí, dejen de fumar, por favor, porque pues, esto... Cerca de nosotros ya no fumen. Cerca de nosotros ya no fumen, por favor. Y pues, muchísimas gracias a todos por escucharnos, porque pues este programa ha llegado a su fin. Sí, lamentablemente, lástima, como lo dirían en Porky y esas cosas. Exactamente, otra vez un abrazo especial para el próximo 14 de febrero, para todos y todos, todas y todas. Exactamente, y especialmente para Dianita Romero, que es un onomástico más. Un abrazo y un apachurrón para ella especial. Sí, así es. Por supuesto que, bueno, seguramente nos estaremos dando un rock and roll allá por Contreras este fin de semana para, pues, departir en cerveza, buena vibra, bocadillos. Y no se puede hacer de otra forma. Y están todos invitados. Y también el 21 de este mes, ajá, la familia Zombie nos visita. Ajá, la familia Zombie. Un saludo para Fátima. Y estaremos también departiendo cerveza ahí en algún Salón lugar del centro. Sol, estamos discutiendo todavía eso. Sí, pero... la sede. Pero bueno, seguramente les estaremos invitando porque todos están invitados, por supuesto. Todos, bueno, tienen cabida. Eso es el 21. Y una semana después van a estar los Locos del Ritmo en el Multiforo Cultural Alicia, en donde se presenta el señor Bikini festejando ya una década de vida. Y presentando disco en vivo. Presentando disco en vivo, donde por cierto también participa la señorita Leticia Europa. Saludos para ella también. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a toda la pandilla. Muchas gracias por su buena vibra. Muchas gracias por sus arrumacos y apapachos. Porque gracias a ustedes es que este programa continúa vivo aún el lunes. Y gracias a que estamos el lunes también. Porque... También algo nos está mandando Leti, que nos pidió que lo promocionemos antes de que nos fuéramos. Entonces vamos a hacer tiempo. Vamos a esperar a que mientras cargue. Ellos están... Bueno, ya, mucho tiempo suficiente porque se sigue cargando la rola. Muchísimas gracias a Manita, que nos dice que qué bueno que nos cambiamos a los lunes, porque los jueves ya está muy cansada. Y bueno, pues los lunes tiene un poquito más de energía. También nosotros, ¿no? Sí, yo creo que también es como que se reflejó en el programa de hoy. Yo, ¿no, sentí, muchachos? Yo sentí un poco más de energía el día de hoy, miércoles. Ándale, fue. Caramba. Pero también como que desubicas la semana. Sí, sí, sí, por la supuesto. La semana empieza el lunes. El lunes, bueno. Sí, realmente, porque los jueves sí ya estamos un poquito más cansadones, ya estamos con la cobija arrastrada, y precisamente, pues, los lunes ya vamos a transmitir todos los lunes de 9 a 11 de la noche a través de fabricademitos.com, si es que no se nos atraviesa algo raro, por ahí. Claro, pero va a ser muy difícil. Exactamente, si no, en un dado caso, cuando empiecen las lluvias, porque es cuando se complica la transmisión de este programa con la lluvia, pero bueno, seguramente lo transmitiremos ya telefónica. Sí, porque, o ya, no sé, porque es como pueblo, llueve y se va la luz. Sí, exactamente, se va la luz o el tráfico se vuelve inaguantable. Ahora ya tenemos aquí, la propa que nos quiere mandar la querida Leticia Europa. Leticia Europa en el Tiki Bar, un lugar muy pues, colorido. Nice. Y colorido también para la gente que gusta del buen beber, tragos un tanto caros. Pero muy nice. Exactamente. Muy nice en el sentido de que te la pasas bien si llevas bastante dinero. Así es, platícanos qué va a haber ahí. Ah, pues va a estar Icaza de los Fancy Free. Carlos Icaza es un reconocido baterista mexicano de los Fancy Free, los Exquisitos. Ha tenido programas de radio y todas esas cosas. Pero él va a estar el jueves 12 de febrero pinchando discos. Así es, y bueno, pueden ustedes ver al señor Icaza en un nuevo video que acaba de salir por ahí sobre la historia de los Exquisitos, que se llama Surf o Tronar, que anda por ahí dando el rock and roll. Seguramente lo pueden encontrar en el Alicia. Como que ya tenemos que revivir la sección de secciones de para promocionar eventos, ¿no? Porque ahora que estamos en lunes, ahora sí podemos agarrar todos los eventos y promocionarlos. Exactamente, bueno, pues para la siguiente semana les prometemos que los vamos a organizar y vamos a recomendarles los mejores eventos del fin de semana en lunes. Bueno, pues ahora sí, ya pues estamos colgaditos de tiempo. Sí, ya nos estamos como... Muchas gracias también. Que muchos se despiden. Pocas ganas tiene. ¿Cómo se llama este cuate? ¿Shrek? El monje Shaolin. También. El monje Shaolin. Nos faltó saludarle también. Sí, gracias por escucharnos. Pero bueno, vámonos ahora sí con algo que casi ya no ponemos. A ver, ¿qué es? Algo con que casi no ponemos en este programa, aún teniendo el nombre. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los Retroliners con Subway Surfing. Y si se quedan bastante tiempo, a lo mejor escuchan a Like los Cosmonautas. A lo mejor. ¿Quién sabe? Si se quedan, tal vez será como la rola extra, esos discos noventeros que existían. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias, René Venturoso. Ah, no, perdón. Muchas gracias, Coyote Lagañas. Muchísimas gracias a toda la pandilla que hace posible este programa también, gracias a ustedes. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Rábica de Mitos. ¿Conexión Rock? Es que es como el tic. Ok, lo repetiremos para incluirlo de manera correcta, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por fabricademitos.com y conexionrock.com.mx. que ya no es lo mismo que al revés. Que ya no es lo mismo que al revés. Ay, caramba.